Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Tengo el agrado de presentar a nuestro pastor Josué Espinosa Enríquez. Muy bienvenido, pastor, a la audición de Diálogo Bíblico. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos nuestros hermanos que nos siguen y escuchan este programa. Esperamos sea de bendición para ellos en el estudio de la Biblia. Hemos estado durante este trimestre conversando, ya hemos avanzado algunos meses, vamos en la quinta etapa en este momento, eso de hacer amigos para Jesús. Pero hemos hablado de algunas formas, cómo allegar, cómo acercarnos, y en esta oportunidad vamos a conversar de testificar con el poder del Espíritu. ¿Será posible testificar sin el poder del Espíritu? ¿Qué opinas? Si lo pillo medio de sorpresa quizás, pero ¿será posible eso? Yo creo que sí es posible testificar, porque en realidad todo lo que nosotros transmitimos de nuestra vida, de lo que somos, hacemos, testifica de nosotros. Lo que sí es que no podremos testificar en nombre de Dios, ni nuestro testimonio tendrá el impacto y el poder transformador que queremos. Podemos testificar de nosotros mismos, humanamente, pero eso no tendrá un resultado eterno. Interesante lo que acaba de decir, pastor, porque me acuerdo de una historia de la cristiandad de alguien que un día dijo: y si yo no oro y predico, ¿vendrá la gente adelante? Y efectivamente siguió normalmente casi igual, las multitudes aceptaban el llamado. Pero la historia terminó muy trágico porque él después no fue nada y se sintió perdido. Entonces, eso es muy peligroso. Por eso es que es importante hablar en este momento acerca del poder del Espíritu Santo. El texto central, pastor, para conversar dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este denuedo y este texto lo hemos usado muchas veces, pero ahora está centrado en lo que es el poder del Espíritu Santo. ¿Qué le parece a usted este texto para ver en nuestra lección? Bueno, este relato de lo que ocurrió con Pedro y Juan y los otros cristianos en Jerusalén, en una época donde no era fácil, ¿no?, predicar el Evangelio, ellos estaban muy enfocados en cumplir la misión de llevar el mensaje de salvación a todos, y aunque habían sido amenazados, amedrentados, y a pesar de todo eso, ellos buscaron fortaleza en Dios, y en esa búsqueda, con ese foco puesto en la salvación de los demás, con ese anhelo de revelar a Cristo y su salvación, ellos tenían un corazón tan dispuesto, ¿no?, para recibir al Espíritu Santo, que dice que cuando terminaron de orar, entonces tembló ese lugar, ¿no?, con la presencia poderosa de Dios, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego dice que ese propósito que ellos tenían de predicar el Evangelio se reforzó, porque dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo no hace por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Sin embargo, el Espíritu Santo nos capacita, nos dirige y nos da poder para hacer la obra que Dios nos mandó a hacer. Esto se trata en realidad de la unión del esfuerzo humano con el poder divino, ¿no?, otorgado por el Espíritu Santo. Jesús y la promesa del Espíritu Santo es el tema que vamos a abordar de aquí en adelante. Y allí en Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Qué le parece esta conjunción y la promesa que hace el Jesús a su discípulo, el Consolador? Yo no sé si ellos lo entendieron enseguida lo que realmente estaba haciendo o diciéndole Jesús, pero había una promesa, ¿verdad? Claro, el Señor les había dicho que los iba a tener que dejar y que convenía dejarlos para que así el Espíritu Santo viniera. Y ellos, bueno, yo creo que ellos no entendían plenamente eso, pero creyeron a la promesa hecha por Dios y esperaron, ¿no?, con anhelo en su corazón ese cumplimiento de la promesa del Señor. Yo creo que ellos comenzaron a entender cuando ya recibieron la plenitud del Espíritu Santo, en lo que llamamos nosotros el Pentecostés o la lluvia temprana, que Dios de alguna manera activó la obra evangelizadora cristiana en la primera etapa, Entonces, yo creo que ahí comenzaron a entender qué significa estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, antes de eso, ellos también habían recibido el Espíritu Santo, pero no en la plenitud que el Señor les anunció y les prometió para que de esa manera despegara con fuerza y explosionara la predicación del Evangelio desde Jerusalén, finalmente, a todo el mundo conocido. Interesante que acá se mencionan dos palabras, por lo menos en Juan 15 y en capítulo 16. La primera es en el sentido de que el Espíritu Santo dice que yo los enviaré al Espíritu Santo, el cual procede del Padre, el cual dará testimonio acerca de mí. O sea, va a mostrar cómo es Jesús, van a poder hablar de Jesús, pero también dice el versículo 16 y 8, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado. O sea, aquí está lo que uno podría decir, ¿qué haríamos si el Espíritu Santo no estuviera detrás de nosotros, en nosotros, para dar a conocer este mensaje, verdad, pastor? En primer lugar, allí en el capítulo 16 de San Juan se nos habla acerca de que el Espíritu Santo viene a hacer una obra dentro de nosotros, convencernos de nuestra necesidad, de nuestra pecaminosidad, convencernos también de la verdad, convencernos de la obra de Cristo, de su justicia. Eso por un lado, pero no es lo único, sino que el Espíritu Santo, además de hacernos ver nuestra verdadera condición, su propósito es revelarnos la maravilla y lo perfecto que es Cristo, su carácter, su capacidad de salvar y transformar. Así que no solo realiza una labor en nosotros, sino que también por medio de nosotros, para que todos los demás sepan quién es Jesús, ¿no? Yo creo que esta es una de las promesas más maravillosas que tenemos de Dios o de Cristo mientras estuvo en la tierra. Estoy pensando cómo en algún momento los discípulos se sintieron desamparados. Incluso cuando Cristo los ve así, allí en Juan 14, les dice, mire, no se turben, no tengan miedo. Yo voy a estar con ustedes. Voy a buscar, voy a preparar un lugar. Estas son palabras humanas para que se entiendan, pero yo creo que desde el principio estoy pensando así, como humano incluso, desde el principio Dios tiene ya preparado el lugar, pero para que nosotros entendamos cuánto nos quiere, cuánto nos ama, pero el Espíritu Santo primero les va a ayudar a entender a ustedes esta situación, el trabajo que tienen que hacer, les va a enseñar, como decía el texto, les va a enseñar si necesitan hablar en lengua, se lo va a hacer, o sea, es muy prodigioso lo que el Espíritu Santo puede hacer cuando la persona está cumpliendo la misión. Eso es un detalle muy importante, ¿no es cierto, pastor? De todas maneras, es decir, sería muy egoísta pedir la presencia del Espíritu Santo solo para nosotros. Bueno, puede hacer tantas cosas el Espíritu en nosotros, y está, ya mencionamos algunas escritas en el capítulo 16 de San Juan. Podríamos agregar también que el Espíritu Santo produce en nosotros los frutos del Espíritu, ¿no? De Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante. Y que también producen nosotros los dones espirituales. Encontramos algunos listados de dones allí. Y eso está todo muy bien. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu en nosotros y puede hacer. Pero eso tiene un propósito de más largo alcance. Y es que realizando esas obras en nosotros, el Espíritu Santo finalmente quiere, por medio de nosotros, testificar de Jesucristo. Quiere proyectar a la persona de Cristo por medio de nosotros, de sus discípulos, de sus seguidores. Qué maravillosa esta promesa que Dios nos entregó. Amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Bendiciones a todos. Un abrazo y nos vemos mañana.